muchas veces se trata o se trabaja como crimen pasional o como un tipo que se piró y mató un par, un momento de locura. Entonces le quita sistematicidad a todo. Es solamente un individuo, es un chabón medio posesivo, pero no hace a trabajar la problemática como general. A trabajar la problemática como general. Quizás en el tratamiento de algunas noticias, más allá de que muchas veces solamente por el momento mataron 4 personas, vamos todos, sino en la misma manera o en los rótulos que se le pone, como que genera también algunas sensaciones peligrosas. Es decir, eso es solamente algo individual, entonces no va a pasar de nuevo, o no es culpa de nadie, solamente de este tipo. El tratamiento tiene que ser desde una perspectiva de femicidio y que la justicia tiene que aplicar una pena ejemplificadora. Y que el ejemplo, digamos, ejemplificadora para con el tipo que mató a las minas. Y no que sea al revés, que el ejemplo lo dé el varón matando a la mujer para que ninguna mujer en situación de violencia se quiera liberar. Machista la forma en la que se tratan estos temas, no solo situaciones de mujeres en situación de violencia, sino también para con las situaciones de violencia contra lesbianas, contra homosexuales, contra travestis. Creo que son mecanismos de invisibilizar formas distintas que no sean la heterosexual, que es la hegemónica y la que está como vista como la que hay que ser. Creo que son formas de violencia, de discurso. Y no solamente en la forma que hacen los tratamientos de las noticias, sino en habilitar en los espacios publicitarios también propagandas con contenido sexista. Creo que esa es otra forma de intentar manipular y violentar a la sociedad.